Buenas tardes o buenas noches. La paz del Señor Jesús con ustedes. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial, todavía en el Espíritu, en nuestra boca, en nuestro corazón, en nuestra alabanza, como bien nos has enseñado, Señor, también a meditar, Padre Santo, en tus enseñanzas. Tenemos el mayor legado, que es el testimonio escritural, y tenemos tu Espíritu también, el cual nos provee sabiduría y de revelación. Y te pido por ese mismo Espíritu, Padre, que operes en mi boca, en mi mente, en mi corazón, como también en los oídos y en los corazones de mis hermanos. Permítenos crecer, oh Dios mío, en ti, permanecer en ti en todo tiempo. Ayúdanos a librarnos de todo mal y ayúdanos también a luchar, Padre Santo, con el mal de cada día. Te pido, Dios mío, que los objetivos que tenemos de manera particular y como iglesia nunca se pierdan, sino que siempre estén vivos y presentes en nosotros. Ayúdanos, oh bendito Dios, estas van a ser las palabras hasta el día en que vengas. Porque a medida que crece, Señor, la apostasía, a medida que crece la corrupción en el mundo, también nosotros afligimos nuestra alma, también esperamos, Señor, la redención. Ya estamos contentos y gozosos de que nos hayas trasladado de las tinieblas a la luz. Te pedimos que nos ayudes a permanecer en esa luz. En el nombre del Señor Jesús te lo pido. Amén y amén. Amén. En esta oportunidad voy a hablar un poco de la vida cristiana y los efectos del pecado en la vida cristiana. Y voy a traer a la memoria cómo era la vida antes de Jesucristo, cómo estaba en el antiguo pacto y cuál era el comportamiento que el judío debía tener. Les pido que abran sus Biblias en Deuteronomio capítulo 30, Deuteronomio capítulo 30, vamos a leer desde el versículo 15 al 20. Después de que Dios le dio la ley a Moisés y Moisés se la dictó al pueblo, después de haber culminado todo eso, le dijo lo siguiente: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas, si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y le sirviereis, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ellas. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Dios le dio un pacto, un acuerdo, un primer pacto que está descrito en el Antiguo Testamento. El pueblo judío vivía aproximadamente en un parámetro escritural de unas 637 o 640 leyes. 640 leyes era el marco legal del pueblo judío. Más de la mitad, aproximadamente 330, si no mal recuerdo, eran legislación, leyes para los sacerdotes. El resto cumplía lo necesario para que la persona pueda vivir una vida ética y moral apropiada, y a su vez que dentro de esa vida alcanzase una justicia en bendición para sí mismo y para el prójimo. Dios le había dado al hombre la posibilidad de que viva de acuerdo a ese marco legal. Y el pueblo dijo amén. ¿Sí? Recuerden de que, por ejemplo, en este país, en Argentina, no se sabe con precisión cuántas normativas puede haber. Se estiman alrededor de unas 29.000 leyes. Pero a estas se le suman como unos 80.000 decretos a lo largo de que comenzó el gobierno argentino. Hasta el día de la fecha, si uno le pregunta al argentino cuántas leyes están vigentes, desconoce eso. Y sin embargo sigue viviendo. Mucho de lo que las personas viven con su vida, de acuerdo a la ética y la moral, ellos mismos corrompen las leyes del país. Yo puedo decirle que están vigentes aproximadamente unas 3.000 a 4.000 leyes, y sobre eso se basa el contexto de la sociedad. Pero Dios le había dado al pueblo judío un poco menos de esas leyes, 600 aproximadamente. Y aún con todo, el pueblo judío no podía cumplir. Obviamente, al haber un acuerdo, un pacto, ese acuerdo que había entre Dios y el judío era irrevocable. ¿Qué significa eso? Que no se podían desligar. Una vez que dijeron amén y una vez que se hicieron judíos, el pueblo judío no podía anular ni revocar el contrato o el pacto que había hecho con Dios. Por lo tanto, si cumplía, iba a tener bendición, como hemos leído, pero si no cumplía, iba a caer sobre ellos la maldición. ¿Qué tipo de maldición? Fíjense, vamos a leer Levítico 26. Desde el versículo 14 en adelante. Fíjense qué es lo que traía la desobediencia. Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Seguir leyendo va a atemorizarlos mucho todavía, respecto de cómo el judío estaba obligado en sí mismo, porque él había dicho vamos a cumplir todos los mandamientos de Jehová, estaba obligado a cumplirlos, de manera tal que si no los cumplía, fíjese, todo el peso de la ley de la maldición. Pobres judíos, nosotros lo leemos y tenemos que agradecer que nosotros como cristianos no estemos sujetos a esa ley. Imaginen ustedes que Jesucristo no haya anulado el Antiguo Testamento, que lo haya dejado vigente. ¿Podríamos cumplir a rajatabla los 637 mandatos, inclusive los 10 mandamientos? Y si no pudiéramos, ¿sabe lo que significa que el cielo se cierre, que la tierra sea como bronce, el cielo como hierro? No hay alimento, no hay posibilidad de vida. ¿Y saben qué es lo peor de todo? No puedes anular el pacto. No puedes decir, bueno, a partir de mañana renuncio, ya no voy a ser más cristiano. A partir de mañana renuncio, no voy a ser más judío. ¿Podían hacer eso? No. El judío entonces estaba en un gran pesar. Al principio no se daba cuenta de lo que significaba el hecho de que quería hacer el bien, pero no podía. Haciendo el bien, queriendo hacer el bien, se hallaba haciéndolo mal. Y por hacerlo malo venían las consecuencias. Y esas consecuencias venían para que las personas se arrepintiesen. Y si no se arrepentían, 7 veces más. 7 veces peor la maldición caía sobre ellos. Hasta que se arrepentían. Les quiero contar qué es lo que pasaba y por qué Dios siempre apuntaba al tema de que el judío no se volcase a la idolatría. Resultaba que los pueblos que estaban alrededor de Israel, los cananeos, los filisteos, el amorreo, los moabitas, los amonitas, todos ellos eran pueblos paganos. Ellos no conocían a Jehová, solamente el pueblo judío conocía a Jehová y conocía su mandamiento. Y los límites de esos territorios estaban bien marcados, a punto tal de que había a veces un camino o un río que marcaba los límites, la frontera entre un pueblo y el otro pueblo. Y los campos judíos se podían ver paralelo a los campos de los otros pueblos. Entonces, cuando el judío cumplía la ley, todo marchaba bien. Pero cuando el judío caía en pecado o en desobediencia, como bien dice la Escritura, venía sobre ellos la maldición. Y eso era notorio en los campos, porque de repente el campo judío quedaba como árido, seco, no crecía nada. Pasando el río o pasando el camino, los campos de los vecinos, ¡oh!, alto estaban, llenos de trigo, llenos los árboles de frutas. Y ellos podían ver verdaderamente que ellos, siguiendo a Dios, y que le iba mal, podían ver que el suelo, el terreno, sus campos, ya no eran como ellos esperaban. Y lo peor de todo es que veían a los filisteos, a los cananeos, que no conocían a Dios, que ellos sí progresaron. Entonces, judío decía, ¿cómo es posible? El cananeo vive en pecado, el filisteo vive en pecado, el amonita, el moabita, viven en pecado y le va bien. Y nosotros, yo que tengo la ley de Jehová, decía el judío, queriendo cumplir, no me dejan pasar una y tengo maldición. ¿Qué hacía el judío? Decía, ya no quiero saber nada con Jehová, y se hacía, le preguntaba al vecino, y le decía qué es lo que hacía para que le crezca los yuyos de esa forma, cómo hacía para que sea fructífero su campo. Entonces el filisteo o el cananeo decía, bueno, nosotros tenemos esta deidad, y sacaba allí un pedazo de madera tallada, un poco de roca quizás, y le decía, nosotros veneramos a esto, porque esta es la fertilidad de nuestro campo. Y le decían, el que está al lado es la fertilidad de nuestros hijos, y el que está al lado tenían todo un sistema idolátrico. Y entonces el judío dice, ¿y qué hay que hacer? ¿Cómo funciona? No, es sencillo, acá vos tenés que vivir, tenemos fiesta, vivimos en ese libertinaje, y así funciona. Sí, le decían los cananeos. Entonces el judío se prendía de eso. Y le funcionaba por un tiempo al judío, comenzando a cometer fornicación, adulterio, idolatría. Algunas cosas progresaban en los judíos, pero como no había arrepentimiento y como el judío estaba vinculado a un pacto, venía la maldición sobre ellos y los aplacaba. Y la destrucción era peor. Si no se volvían a Jehová, 7 veces más. Y si sobre esas 7 veces no se arrepentían, otras 7 veces peor. Y así sucesivamente. Pobre judío. Al leer esto, yo quiero traer a la memoria de lo que significaba antes vivir en justicia y tratar de que ustedes analicen qué es lo que significa ahora vivir como cristiano. ¿Qué es lo que significa actualmente vivir como cristiano? Bueno, al respecto, analizando algunas posturas, argumentos, sobre todo en el ámbito cristiano, en el ámbito evangélico, veo una terrible intoxicación, por así decir, de doctrinas. La iglesia está intoxicada de muchas doctrinas, pero ya vive intoxicado, ya viene heredando esa intoxicación. Yo no sabía, pero las personas que están en el alto poder capitalista, la gente que está en Wall Street, que trabaja, pueden llegar a trabajar hasta 20 horas por día, para hacerlo ellos consumen muchas drogas, ¿no? Y se mantienen despiertos con esas drogas, y pueden estar semanas, meses, años, están continuamente intoxicados para poder vivir ese tipo de vida. Y yo considero que la iglesia, aunque sea pésimo el ejemplo, pero es una gran realidad, como iglesia, de forma general, a nivel mundial, veo que la iglesia vive intoxicada de doctrinas, de pensamientos, que me recuerdan mucho a cómo decía el judío. Pero es que pasa que, mirá, yo quiero cumplir la ley, o mejor dicho, el cristiano que dice, pero yo quiero ser cristiano, voy a la congregación, hago esto, aquello, pero me va mal, y no sabe cómo resolverlo. Y todo lo que vive en realidad es consecuencia de muchas malas doctrinas enseñadas. Y quiero cooperar más que nada en esto que yo llamo casi una desintoxicación, que es el proceso opuesto, tratar de ayudar al cristiano que se desintoxique de esas falsas doctrinas. De doctrinas como que si aporta a la religión, Dios le va a prosperar. Que viviendo una vida religiosa las cosas van a funcionar, que sembrando va a obtener, que sembrando una semilla económica va a obtener bendición material. Todas esas cosas terminan arruinando al cristiano, al punto tal de que todos esos parámetros han ido creciendo y se han ido estableciendo como estándar, al punto tal de que si hoy miramos la vida cristiana, no se parece en nada a lo que vivían los primeros cristianos. Voy a traer a la memoria Gálatas 6:7. Gálatas 6:7, Pablo expresa: no os engañéis, no se engañen, no sean persuadidos, no sean extraviados. Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser pasado por alto, Dios no puede ser desestimado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. ¿Qué significa esto? Que desde el momento en que comienza nuestra vida, ya el hecho de que no seamos cristianos, algunos que no, que por ejemplo yo que no era cristiano, yo que no conocía a Jesucristo, antes de mi vida me iba muy mal. Y por haber cometido un sinfín de errores, yo también empecé a pagar las consecuencias de esos errores en el mundo. Y cuando llegué a Cristo, a veces uno tiene la esperanza, por así decirlo, de que decimos, bueno, ahora con Cristo, Cristo me va a ayudar y sé que en Él tengo perdón de pecados, pero hay muchas cosas que al haber hecho mal, yo tengo que seguir sufriendo las consecuencias. ¿Cómo? Sí, el hecho de que usted venga a Cristo, que haya conocido al Señor Jesucristo, no significa que todas las deudas bancarias que tenga, o que esté a punto de perder la casa, o que esté a punto de perder un vehículo, que esté a punto de perder un hijo, una vida o algo, no significa que haber creído en Cristo al otro día eso se va a remediar instantáneamente. Eso no funciona así. Una cosa es Cristo, y el efecto y la obra de Jesucristo. Que nunca deben olvidar que Jesucristo no vino para solucionar nuestros problemas sociales, ni vino para solucionar nuestros problemas morales o particulares. sino que esto viene a solucionar el problema de la muerte en tu alma. Teniendo presente esto, tenemos que empezar a considerar de que sí es cierto que Dios ayuda, pero ¿cómo ha sido mi vida? Yo voy a tener que cosechar lo que sembré. Por esta razón hay muchos hermanos que al tiempo entienden que a veces por estar quizá minusválidos, por estar en extrema pobreza o por estar en una situación a veces hasta afligida, quizás enfermo, yo sé que el verdadero cristiano entiende que esa era la única manera en que esa persona puede llegar a Cristo. Por eso, a veces desde la misma situación, tenemos que considerar que era la única manera en que podíamos llegar a Cristo. Así que a veces se malinterpreta o no se alcanza a entender bien qué es lo que es el perdón. Sabemos que Cristo, dice que la obra de Cristo fue reconciliarnos con Dios. ¿Por qué? Porque antes de Cristo, antes de conocer a Cristo, nosotros éramos enemigos de Dios. Estábamos separados de Él. Dios no quería saber nada con nosotros. Ahora, ¿por qué quiere tratar Dios con nosotros? Ahora, Dios trata con nosotros, los creyentes, porque por medio de Cristo se ha alcanzado esa reconciliación. La palabra perdón hace referencia a que Dios ha pasado por alto o ha buscado un medio para justificar lo malo que éramos para poder ahora estar conectado con Dios o con Cristo. Eso es la reconciliación. Pero eso no quita que vayas a evitar las consecuencias de una vida pasada. No es bueno el ejemplo que le voy a dar, pero hágale cuenta que usted tiene un hijo y que usted se lleva muy bien con el vecino de al lado, con un vecino que tiene un hermoso ventanal, y su hijo, una tarde jugando a la pelota, ¡bum!, le rompe los cristales al vecino. El vecino obviamente se enoja y se rompe la amistad, ¿sí? Se rompe la amistad a causa de ese agravamen, de ese daño que se hizo. ¿Cómo se puede reparar eso? Bueno, hablando, consultando, buscando, y de repente entonces los dos vecinos buscan reconciliarse. Y entonces el vecino le dice, che, te pido perdón por lo que... Sí, yo te perdono, ¿sí? ¿Qué más hace falta? ¿Qué piensan ustedes que por lógica hace falta en esa situación? Que pague el vidrio, ¿verdad? Entonces ahí ya no solamente vuelvo a tener reconciliación con el vecino, sino que también voy a resarcir, voy a cubrir los daños. A esto se refería Juan y Jesucristo. No solamente cabe el arrepentimiento, sino hacer frutos dignos de arrepentimiento. Esta fue la iniciativa que tomó Zaqueo. Ya hemos hablado de eso. Eso entonces es a partir de que antes de que seamos cristianos y cuando llegamos a Cristo. Pero este versículo está expresado para los cristianos también. Han de saber que aún siendo cristianos, todo lo que ustedes vayan a hacer a lo largo de su vida cristiana, todos los nuevos pecados y errores que ustedes van a cometer, van a pagar las consecuencias, van a cosechar lo que han sembrado. Una vida de pecado, una vida de cristiano en pecado, es muy dolorosa. Se termina, a veces se apaga, hasta temprano se apaga las luces de sus vidas. Pablo recomendaba seriamente el hecho de que a la hora de tomar la cena, lo hagan de una manera digna, porque si tomaban indignamente la cena, ya sabemos cuáles eran las consecuencias. Pablo dice, por esto están enfermos y algunos hasta duermen. O sea, habían fallecido. O sea que existe entonces una serie de consecuencias que, como somos cristianos, no quita que no vayamos a sufrir las consecuencias. Lo que siembran, eso van a cosechar. Si su vida cristiana no se ajusta de pleno a los mandamientos de Jesucristo, van a pagar las consecuencias. Ojo, estoy hablando de una vida cristiana, no estoy hablando de salvación, porque en lo que respecta a la salvación, Cristo murió por todos sus pecados. Una cosa que tiene que saber el cristiano es que Cristo verdaderamente murió por todos los pecados. Por los pecados pasados, por los presentes y por los que todavía no han cometido. Jesucristo verdaderamente murió por todos esos pecados. Pero eso no quita que ustedes vayan a pagar las consecuencias de sus errores. Por eso, el cristiano que cae en error, y a veces los pecados son serios, pecados graves, puede ser fornicación, consumo de droga, y espero que no, pero eso ocurre a veces en los cristianos, a tanta, hablo de la intoxicación que tiene, a punto tal de que les parece bien que a los cristianos vivir en fornicación está bien, consumir pornografía está bien, ser alcohólico, tabaquismo, o consumir drogas, quizás no de una manera excesiva, pero el hecho de que hayan hecho algo malo, al cometer esos pecados, obviamente sí, Dios va a cubrir. Ojo, esto no es un libertinaje al pecado. Quiero que entiendan de que por esas cosas van a pagar las consecuencias. Van a pagar las consecuencias. Y si la vida de Cristo los está llamando a la santidad, y esa santidad significa que actúen ustedes en su familia, en sus hijos, en el momento que eso comienza a actuar, y ustedes no hacen caso a eso, van a cosechar esa desobediencia. Sus hijos van a salir desobedientes. Si ustedes no controlan la conducta de sus hijos, ustedes mismos van a sufrir a posteriores por no haber hecho lo que tienen que hacer. ¿Se entiende el contexto? Bien. Hago referencia a esto, y yo sé que muchos de ustedes ya saben esto, no hace falta que les exprese más al respecto. Les traigo más como a la memoria. Y pedirle que como cristianos nunca se olviden del trabajo y de la obra de Jesucristo. ¿Cómo vivimos una vida cristiana? En el mismo libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta es la mejor definición de lo que es realmente una vida cristiana. ¿Cuál es la vida cristiana? Ya no vivo yo, dice Pablo, sino que Cristo vive su vida en mí. En mí sigue quedando, pero ya no soy yo el que opera, no es el yo el que opera en mí, sino que Cristo es el que ahora opera y debe operar en mí. Esa es la mejor definición de la vida cristiana. Si esto hacemos y si esto lo asimilamos y lo entendemos, vamos, ya hemos vencido a la carne y al pecado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive su vida en mí. ¿Y qué significa que Cristo viva su vida en mí? ¿Cuál fue la obra de Cristo? ¿Cuál fue la vida de Cristo? La vida de Cristo fue una vida de santidad para hacer ¿qué cosa? La voluntad de Dios. Jesús, desde temprana edad y pasando por su niñez, y aún hasta mayor, le conocemos que fue un hombre sin pecado, dice la Escritura. Que Dios, aproximadamente cuando él tenía 30 años, Jesucristo se bautizó y recién comenzó a hacer la obra de Dios. O sea, Jesucristo, por así decirlo, siendo perfecto, tuvo un tiempo para prepararse y recién ejecutar la obra de Dios. ¿Y cuál fue la obra de Dios? Hacerse de bienes, de riqueza para él mismo. Decir, Señor, ahora que yo cumplo tu ley, necesito más campo, necesito más esclavo, necesito más esto, aquello. No, ¿cuál fue la obra de Jesucristo? El Evangelio, el amar al prójimo como a sí mismo, dar la vida por el prójimo. Esa es la vida de Jesucristo. Y si Cristo vive en nosotros, ¿cuál tiene que ser nuestra vida? Esa. No hay otra vida en el cristiano. No existe esa vida de que, ahora soy cristiano y Dios me va a ayudar en todos mis propósitos. Esa es una mentira. Esa es una doctrina falsa, algo que está intoxicando a muchos cristianos y hay que derribar. Cristo no vino para que ustedes vengan a ser felices en el mundo. Cristo no vino para que ustedes puedan solucionar sus problemas sociales, particulares y económicos, para que después vivan tranquilos y en paz. Eso no es Cristo. Cristo vino para que se siga ejecutando su obra, la expansión del reino y del evangelio. Y Cristo está continuamente esperando que ustedes, que el cristiano, y referido a todos los que me escuchan, del hecho de que está esperando que ustedes completen esa santificación para que Cristo los pueda usar. Porque la fe, el trabajar por fe, no es tener una vida cristiana solamente. Trabajar por fe es expandir el evangelio, es ser apto y útil para Cristo. Muchos cristianos, y nos pasaba en algunas reuniones con otros hermanos, que pensaban que para agradar a Dios había que cumplir los mandamientos. Y muchos piensan, y considero que el cristiano también debe pensar eso, que dice, Señor, yo estoy cumpliendo los mandamientos, fíjate que yo estoy cumpliendo los mandamientos, como esperando alguna recompensa por ello, como diciendo, Señor, yo te estoy agradando, y espero de vos cierta clase de cosas. Pues yo tengo que decir, lamentablemente, que no agradamos a Dios cumpliendo los mandamientos. No es que cumplir los mandamientos sea una obligación del cristiano, como diciendo, esta es mi carga, esta es mi cruz. Esa no es la cruz. ¿Saben para qué el cristiano tiene que cumplir los mandamientos? Para que le vaya bien en esta vida, para aprender a vivir justa y piadosamente. Cumplimos los mandamientos para nuestro beneficio, no para agradar a Dios. Tenemos que cumplir los mandamientos porque esa es la mejor forma de poder vivir en este mundo. ¿Y cómo se agrada a Dios entonces? Dice la Escritura, sin fe es imposible agradar a Dios. Yo voy a agradar a Dios con mi fe, pero la fe que obra, no la fe que dice, yo creo en Dios y estoy adentro y me encierro en algunas cositas sin hacer nada. Eso no es tener fe. Santiago dice, muéstrame tu fe por tus obras. ¿Sí? El evangelio está más vinculado a la fe que a nuestra conducta. Por fe vivimos, por fe andamos. Pero el trabajo en definitiva, una vez que nosotros estamos preparados, una vez que encontramos santificación, una vez que vencemos todos los pecados, Dios está esperando eso. Escoge, le dijo al pueblo judío, hacer el bien, para que haciéndolo, entonces Dios te pueda usar. Pero si seguimos con vicios, si seguimos con problemas, si no podemos nosotros solucionar con Cristo las situaciones, jamás van a poder ser útil para el evangelio, jamás van a poder agradar a Dios como corresponde. ¿Quieren agradar a Dios? No busquen ser religiosos, no busquen andar, acá dice la Biblia que tengo que andar así, y se abstienen de todas las cosas, aunque por dentro se están muriendo por querer esas cosas. Así no se agrada a Dios. Agradar a Dios es vivir en esa fe, vivir en la expansión del reino, pero para eso se requiere mucha santidad. ¡Ja! Entonces, ¿cómo es la vida del cristiano? Porque sigo pecando. Esa es una gran realidad. Y a veces soy yo queriendo yo mismo luchar contra ese pecado. Muchas veces nos defraudamos a nosotros mismos, sentimos vacío, nos sentimos abrumados, las cosas no funcionan, porque la realidad es que, a diferencia del hombre del Antiguo Testamento, nosotros no tenemos que luchar contra el pecado. Tenemos que poner las cargas ¿en quién? En Cristo. Jesús ha ejecutado en la cruz una doble sustitución. Dos sustitutos tenemos en Cristo Jesús. Un sustituto por nuestro pecado ¿en qué? En su sangre. Sustituye todos mis pecados por la sangre de Cristo. Y eso significa por los pecados pasados, los presentes y los futuros. Dios me oye a mí, no porque yo me porte bien. Dios, yo me acerco a Dios y estoy reconciliado con Dios y Él me escucha a mí porque lo primero que mira Dios en mí es la sangre de Cristo que me da acceso a Dios. Ese es el primer sustituto. No acaba allí, porque bueno sería que una vez que Cristo haya hecho, que nos haya librado de todos nuestros pecados, decir, listo, ya no peco más. Pero la realidad es que después de ser cristiano, después de bautizarme, después de leer, sigo pecando. Y entonces ya digo, oh, soy un inútil. Y a veces no nos perdonamos y a nosotros mismos. Y empezamos a devaluar. Empezamos a, hasta, por así decir, a aborrecer la sangre de Cristo. Como diciendo, no, es que ya yo ya no tengo perdón. La sangre cubre todos los pecados. Esa gracia es enorme. Pero por esta razón también Pablo dice, no porque sea enorme la gracia, hay que decir, pequemos para que la gracia abunde. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que la sangre de Cristo es suficiente para cualquier error que cometamos. Pero ahora viene la segunda sustitución, que es la parte más importante. Porque ahora que entendemos que somos pecadores, Cristo nos dio su Espíritu. ¿Para qué? Para que por medio de su Espíritu nos despojemos de la naturaleza pecaminosa. Porque siendo pecador, me doy cuenta que no es una cuestión de pecado. El problema realmente está en mí, que yo soy el hacedor de pecado. Ese es el pecador en definitiva. Entonces, para luchar contra ese que está continuamente vacío, sin sentido, sin saber qué hacer con la vida, a ese hay que matarlo. Que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. La crucifixión es una situación dolorosa. Es una agonía de nuestra carne por tener que renunciar. Pero esa es la lucha que tenemos que tener. Pero no podemos por nosotros mismos luchar contra el mal. Y ojo, tampoco le podemos exigir a las personas del mundo, a los que no creen en Cristo, que ellos cambien, porque no pueden cambiar. Al pecador no puede cambiar por ellos mismos, necesitan a Cristo. Cristo es el que tiene que obrar en ellos, no que lo que ustedes digan que es lo que tienen que hacer. Si ustedes van y le dicen al alcohólico, deja de tomar, o al que fuma, deja de fumar, o al que se droga, deja de drogarte, porque dice la Biblia que no hay que drogarse, no van a lograr nada, porque no va a poder. El hombre es esclavo del pecado. ¿Cómo hay que hacer entonces? Hay que convertirlo a Cristo. Entonces va a poder luchar contra su carne. Otra forma no hay. Y no somos nosotros entonces, es Cristo. Fíjense, les pido que hablen su Biblia en Romanos 8:13. Romanos 8:13, Pablo dice allí, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué va a pasar? Moriréis. Más, y esto es lo más importante, más, si por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Se entiende? No soy yo el que debe luchar contra el pecado. Yo soy el que tiene que entregar la carne para que sea crucificada, para que Cristo viva en nosotros esa vida. Deje de luchar con sus propias situaciones, tratando de decir, ¿agradaré a Dios hoy o no? La única forma de agradar a Dios es vivir en santidad para hacer la obra de Dios. Yo encontré un vínculo muy importante, que la oración cotidiana, por buscar esa santidad, es lo que verdaderamente produce en nosotros la victoria. Gemir y pedir a Cristo, por medio de su Espíritu, que nos libre de esos errores. En el momento en que ustedes dejen de orar, va a comenzar a operar la carne. Y puede que ustedes tengan conocimiento bíblico. Y ustedes se van a encontrar hasta esforzándose a ustedes mismos, porque lo conocen, porque lo han leído y saben lo que tienen que hacer. Pero si no oran, la carne empieza a operar y empieza a luchar. ¿Qué dice Santiago? ¡Oh almas adúlteras! ¿De dónde vienen las guerras? ¿No es de las pasiones que luchan contra qué? ¿Contra el alma? Así que la oración es muy importante. Cotidianamente, al hecho de levantarse y decir, Señor, hoy ayúdame también con esta situación. Porque es la única forma. Y tenemos también la iglesia que nos ayuda, que confesamos nuestros pecados, no a los hombres, sino el hecho de decir, estoy luchando contra esto. Dice la Escritura que la oración del justo puede mucho. Las oraciones de ustedes también puede hacer mucho por otros. Pero cuidado, al que es de la carne, no le podemos sacar la carne. Porque el que está en la carne, vive en la carne y va a morir. No puede el de la carne luchar contra la carne. Pero el que es del Espíritu, sí puede luchar contra su carne primero, y cuando esté bien perfecto, entonces sí ayude a luchar al otro. Otra forma no hay. ¿Y cómo se agrada a Dios entonces? Es por fe. Pero no en el hecho de que yo quiera apuntarme, decir, Señor, hoy estoy haciendo bien. Agradar a Dios. ¿Cómo podemos? Hebreos. Hebreos 13:21. Pide allí el escritor, por el Espíritu, que a ustedes os haga aptos. ¿Aptos en qué? En toda obra buena, para que hagáis su voluntad. Y si hubiera terminado allí el versículo, muchos podrían decir, está en nosotros entonces. Sin embargo, fíjense lo que dice, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo agradamos a Dios? Nosotros no podemos por nosotros mismos. Por eso hay que cederle el control al Espíritu, hay que cederle el control a Cristo para que Él ejecute. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Escoger. ¿Qué cosa? Que el Espíritu opere en nosotros. Escoge la vida, escoge el bien. No de cumplir por ustedes los mandamientos, sino el hecho de decir, Señor, hazme santo porque tú eres santo. Hazme perfecto porque tú eres perfecto, para entonces yo ser un instrumento útil en tus manos. No desmerezcamos nunca el hecho de que Jesucristo ha muerto por nuestros pecados. Recuerde siempre lo que dice en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió, pasado, por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificado, pasado encima, en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. No menospreciemos la sangre del Señor Jesucristo. Yo sé que hay muchos cristianos luchando todavía con muchos pecados porque no saben cómo resolverlo. Muchos que ni siquiera se quieren acercar y le dan lugar a Satanás para que esté continuamente taladrándole. Porque una vez que cometen el pecado, viene Satanás a taladrar. Viene a acusarles. ¿Por qué? Porque él es el acusador. Viene a acusarles. Y entonces el cristiano queda apocado. Piensa de que no, bueno, ya caí, ya pequé. Dios me va a dar la espalda. Y ahí nos vencemos a nosotros mismos. Sepa entonces de que no es por nuestra conducta, no es por obra. No es por obra, es por fe. No hay libertad para el pecado. Pero si caemos, tienen que entender de que la carne los está venciendo. Y se tienen que levantar para vencer esa carne. Cuando la carne comienza a operar, empieza a ganar la batalla, y hasta que no lo tome por completo, no va a parar. Por eso es que es necesario que los cristianos se levanten, se preparen, orando todos los días para que las cosas mejoren, y así también va a mejorar el Evangelio. Oremos. Señor Jesús, Padre, gracias por este tiempo y por estas palabras, las cuales también a mí me han ayudado muchísimo. Dios mío, soy yo el primero en gritar que me desintoxiques, oh Cristo Jesús. Quita de mí las impurezas, líbrame de todo mal y de aquellas cosas. Gloria a ti, oh Dios mío, por tu obra y por tu sangre, la cual has derramado, Señor, en enorme gracia por todo lo que yo soy. No necesitas nada de mí, yo soy el que necesita de ti, y necesito de tu Espíritu que opere en mí y en mis hermanos, y en todo lo que requieran. Líbranos, oh Señor, de esta naturaleza pecaminosa, y llévanos a la perfección para ser de utilidad y de beneficio, para vivir la vida que tú has vivido, para hacer por fe tu voluntad, tú en nosotros para la gloria del Padre. y así se haga siempre, oh Señor Jesús. Bendice a mis hermanos. Padre, bendice a mis hermanos. Bendíceme a mí. Sé que estamos golpeados, Padre Santo, de muchas situaciones. Pero de aquí yo sé que tú operas aún en la debilidad. Sé, Señor, que cuando estamos aún solo o vacío, tú estás allí, Señor. Levántanos. Aún cuando venga, aún cuando nosotros cantamos, si el sol llegara a oscurecer, yo seguiré confiando en ti. Que nuestro ser grite de adentro, Señor, queremos confiar en ti. Ayúdanos a vencer al mal con el bien. A cada uno de mis hermanos. Ayúdanos, Señor, y despierta a tu iglesia en todas partes. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Amén. La paz del Señor.